aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Hacer puentes para reencontrarnos. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Agenda Común, una nueva edición de este nuestro documental radiofónico semanal de las organizaciones comunitarias de nuestra región, del quehacer cotidiano, solidario, social, que nos acerca, nos va cada semana acercando más en conocernos, en estrechar lazos y vínculos que refuercen nuestra construcción y nuestra organización comunitaria. Ahí está nuestra plena convicción en que a través de la escucha y el reconocimiento mutuo, de escuchar nuestras historias, nuestros presentes, nuestros proyectos y objetivos y también nuestros sueños comunes, vamos haciendo agenda común. Les damos la bienvenida, los invitamos a compartir estas 2 horas de entrevistas, de historias y también la música de nuestra región, como lo hacemos semana tras semana. Y nos metemos con nuestras primeras invitadas en estudio, ya están presentes porque se viene un encuentro. La semana pasada conversamos mucho sobre la semilla. Se venía y sucedió el sábado pasado el encuentro de semillas que se hace tradicionalmente, ya 10ª edición, aquí en Capilla del Monte. Conversamos sobre el proyecto Casa de Semilla y seguimos en una temática vital para nuestra región, lo podemos decir concretamente, pero para nuestra raza humana, que está en búsqueda de encontrar caminos que nos lleven por otros paradigmas, por otros rumbos y que podamos sostener la vida en este planeta. Por eso se viene también un encuentro que combina esto con la alimentación y, bueno, cuánto está vinculado. Se viene un encuentro de Slow Food y de esto nos van a estar contando Mónica y Mari. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Federico, por invitarnos. Un gustazo. Mari, ¿cómo anda? Muy bien, gracias por la invitación y agradecer también a todos los oyentes. Bueno, a Mari, que la teníamos comprometida también para hablar en algún momento de la comunidad en San Esteban, que sí. ya vamos a charlar de eso también. Por ahí hoy me echamos algo. Pero contemos un poquito primero de este encuentro, porque tiene un antecedente, que es que se viene ya hablando, construyendo, hay un espacio de hecho en San Marcos. Esto va a ser precisamente en San Marcos Sierras. Sí, digamos que hay, como vos bien decís, otras experiencias anteriores en la cumbre y en los cocos. Nosotros hemos conformado el año pasado la comunidad del alimento agroecológico Slow Food. Para quien no sabe, Slow Food quiere decir comida lenta. Los principios, digamos, de Slow Food es un alimento limpio, bueno y justo para todos. Y no solamente es una cuestión de alimentos, sino de defensa de la biodiversidad y de defensa del ambiente. Estos son como los grandes trabajos, los grandes ejes de trabajo de Slow Food. Mm. Hemos hecho un primer encuentro en San Marcos Sierra, que era un punto que todavía no lo habíamos realizado. y un poco los últimos acontecimientos que ya viene desde el 2018 en relación a querer modificar la ley de semillas, nos parecía necesario nuevamente reunirnos para poder charlar sobre el tema, para poder ver cómo nos organizamos para el futuro, dado que, bueno, muchos tendrán conocimiento que este gobierno casi quería por decreto modificar esta ley. Modificar esta ley significaría entregar, digamos, nuestra soberanía alimentaria y, como vos bien dijiste, entonces está en juego nuestra vida, no solamente acá en la región, en el país, sino, digamos, para todos los seres humanos. Así que no es un problema de poco y creemos que tenemos que estar muy presentes y muy alertas frente a esto, a defender nuestra soberanía alimentaria. Por eso nos convocamos el 21 de septiembre desde las 10:30 de la mañana. Es una jornada en San Marcos Sierra, en la Salumería, donde invitamos a todos los productores y productores agroecológicos, elaboradores, a otras comunidades que estén trabajando, a las diferentes personas, digamos, que están custodiando semillas, en un encuentro abierto de intercambio de experiencias y ver cómo podemos comenzar, digamos, juntos a trabajar para construir una alternativa diferente, una alternativa, digamos, de soberanía alimentaria en este país. Sí. Esto, ayer leía, por ejemplo, un artículo sobre, en diferentes lugares del mundo, particularmente hablaba en Europa, que se empezó un movimiento que tenía que ver con la desconexión de Internet. Voy por este porque en realidad tiene que ver con un movimiento mundial. Ellos planteaban, muchos de estos sujetos, individuos en general, pero que se empezaron a nuclear, y apareció también lugares que empezaron también a aprovechar de alguna manera, y bienvenido sea, en el turismo, por ejemplo, y empezaron a hacer hoteles libres de Wi-Fi, por ejemplo. Y el slow food también es toda una apertura. Lo hablo porque ya agregaste y dijiste vos mucho en relación a las convicciones compartidas sobre esto, pero además le podemos sumar que se transforma en una gran oportunidad para nuestra región, digo, Capilla, exacto, del Monte, San Marcos Sierra, bueno, todo este norte de Punilla que tiene una identidad y que podría mostrar eso de una manera más contundente, ¿no, Mari? ¿También esto es una posibilidad? Sí, está bueno. Nosotros como comunidad, o sea, como comunidad originaria dentro de la comunidad de Slow Food, que también es una comunidad, queremos eso, revalorizar lo ancestral, revalorizar el territorio, la alimentación del territorio y que viene también con la economía, porque si nosotros revalorizamos los alimentos de cada zona, bueno, también estamos evitando todo, bueno, un sistema del cual queremos salir, ¿no? En lo económico, por sí, ejemplo. Uh-huh. Entonces está bueno y también económicamente, no solo para el que va a adquirir el alimento, sino también para el productor. Uh-huh. Un precio más justo, porque ya no habría tampoco tanto el traslado. Y en cuanto a lo que hablamos del internet, está bueno porque así salimos un poco, ¿no?, de estar tan encasillados en las redes, que la gente por ahí ahora no disfruta del paisaje, no disfruta de, o sea, de del ambiente, desconoce por ahí, ¿no? Un uh-huh. poco, no observa tanto. Sí, sí, se desconecta del cuerpo, ¿no? Porque la alimentación ya deja de ser nutrición para ser, bueno, simplemente uh-huh. algo para sostenerse y somos sujetos medios etéreos que bueno, no reaccionamos. En este momento, en este caso, el movimiento planteaba una vuelta al encuentro, ¿no?, presencial de unos con otros. Pero bueno, esto tiene todo que ver con la soberanía en general, una concepción amplia de la soberanía, ¿no?, de poder tener. Sí, tal cual. Y precisamente también en estos momentos, lo que vos decís, ¿no? Muchas veces confundimos también comer con alimentarnos. Y frente a este momento donde vivimos una situación dramática, digamos, en el país en relación al tema del alimento, o sea, se ha planteado ya en tantos lugares, sí, claro, y a nivel nacional el tema de la emergencia alimentaria. En el caso de Love Food, junto con los trabajadores de la tierra, están llevando adelante, digamos, propuestas dentro de los comedores más saludables, donde se incorporen las verduras, donde se incorporen nutrientes, porque no podemos darle, digamos, a nuestros chicos harinas y harinas todos los días. Tienen otras necesidades que son elementales para poder crecer, digamos, con todos sus potenciales. Y esto también, digamos, es algo que Slow Food lo toma, digamos, a corazón, cómo poder colaborar para poder aportar, digamos, hacia la salud de la población, ¿no? Uh-huh. Por eso decimos que es un movimiento abierto, muy amplio, porque también trabajamos en redes con tantas otras organizaciones que consideramos que están en el mismo camino, ¿no? Si bien podemos tener algunas diferencias. Sí, pero que históricamente no había, digo, nos costaba mucho el vínculo entre, por ahí, movimientos de la agroecología o que podían tener una mirada ya, bueno, de descartar un poco el modelo actual de producción y aquellos movimientos populares, barriales, que venían con la urgencia. Bueno, hoy hay como un reclamo más compartido en que hay una urgencia, pero que para salir hay que salir con propuestas renovadoras, con soberanía y con nutrición, ¿no? Esto me parece que pasa por primera vez. Sí. Bueno, las comunidades indígenas también, que puede haber esta mirada común, ¿no? De ir hacia un mismo lugar, me parece que es vital. El otro día hablamos también del foro agrario y soberano, uh-huh, que se hizo en todo el país con una participación masiva y que empieza a tener rasgos más particulares. Bueno, ¿hacia dónde creen que va este movimiento? ¿Dónde lo podríamos ubicar? ¿Cómo, qué puntos? Para que la gente que está escuchando, a lo mejor que escucha por primera vez al movimiento, ¿hacia dónde iría? Bueno, digamos, el movimiento va fundamentalmente a poder que cada pueblo recupere, digamos, su soberanía alimentaria. O sea, nosotros no creemos que las grandes corporaciones, los cultivos intensivos puedan resolver el problema del hambre. Creo que esta es la primera falsedad con la que tenemos que descartar. Ya lo ha demostrado en el país, digamos, lo que ha producido la soja, por ejemplo, que ha enriquecido a algunos, pero que nos ha dado mayor pobreza. Por lo cual nosotros trabajamos, digamos, por poder respetar esta diversidad en cada país, por poder estimular, digamos, a los pequeños productores en cada país y por poder crear una red, digamos, planetaria a nivel, digamos, del alimento y de la nutrición para todos nuestros pueblos, que se base sobre la soberanía que existe en cada país, sobre la riqueza. Por ejemplo, acá nosotros hemos perdido muchas variedades de verduras que nos eran autóctonas, como de otras hierbas. Bueno, poder recuperar eso, poder recuperar las prácticas ancestrales de cultivo, poder recuperar también las prácticas en relación al ganado y demás, no como se está haciendo hoy, digamos que lo que comemos cada vez es más veneno. Y lo de la transgénesis, que ya lo dice su nombre, no es un capricho. No estamos comiendo un alimento, precisamente por eso lo hacen, porque no se pueden patentar las semillas. Las semillas, digamos, tienen que ver con la vida, por lo cual eso no sería factible de patentarlo y por eso es necesaria esta transgénesis, para que alguien le pueda poner nombre y apellido. Claro. Y esto es lo que queremos evitar. Uh-huh. Bueno, hay gente que puede pensar, Mari debe saber de esto también, cómo. Por ahí, cuando se habla de los saberes ancestrales y demás, piensa, ¿volver para atrás? ¿Será volver para atrás? Si yo quería salir, yo quiero el futuro, quiero el progreso. Pasa esto, nos pasa a todos, creo, en una menor o mayor medida, unos más, otros menos. Pero me parece que algunos empiezan a ver que esto también tiene que ver con un futuro. Es decir, si lo está viendo Europa, si nos están mirando con atención, a ver si nosotros tenemos la posibilidad, porque tenemos la reserva cultural, la sabiduría ancestral del planeta, poder mirarnos con un poco más de orgullo y de autoestima sobre nuestros conocimientos, ¿no, Mari? Sí, por eso mientras que escuchaba lo que estaba diciendo Mónica, viene bien más o menos la pregunta enganchado en cuanto para los originarios acá, para nuestras comunidades, esos saberes ancestrales de la alimentación tenía que ver también mucho con la medicina. Claro. Entonces, por eso, como decimos, ese parece volver para atrás, no, es rescatar eso que era, por ejemplo, en el sistema se parte siempre de un enfermo, Sí. Busca la medicina para curarlo. En cambio, ancestralmente, la alimentación ya te estaba preparando el cuerpo para que sea sano. Y entonces ya no era que se tomaba una medicina para curar, sino era para ir preparando el cuerpo en las distintas etapas para su crecimiento sano, que no incluía solamente el cuerpo, sino también el cuerpo y la mente, la inteligencia. Por eso en el tiempo de la colonización hay, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la quinoa. Sí. La quinoa se lo llamó un yuyo, algo como que había que sacarlo, pero era porque era un alimento que usaban para los niños justamente para que se desarrollara el cerebro. Entonces se dijo un yuyo, y el nombre yuyo es como querer decir de que es algo malo, algo que hay que sacar, no una hierba. Sí. Y todos sabemos que cada cosa tiene su función de estar y hace un equilibrio en la naturaleza. Entonces, volver a lo natural no es ir para atrás, al contrario, es avanzar, ¿no es cierto? Y hay una palabra clave que es eliminar los químicos, ¿no? Entonces, volver, porque para todo lo que nosotros nos hicieron creer que necesitamos químicos, siempre hay algo natural que lo reemplaza. Sí. Y creo que por eso ahí va un poco la contestar la pregunta. Claro, ¿no? Sí, no hay futuro, pasado, hay una continuidad, porque sí. La humanidad, salvo en estos últimos 40, 50 años, los otros 100.000 años, más o menos tuvimos las mismas condiciones, nos buscábamos la soberanía de la alimentaria, de la salud, del pensamiento, de la economía, de la vida, bueno, todas estas cosas que vuelven a ser un desafío, ¿no? Si yo les pregunto por qué viene Mari de San Esteban, Moni que viene de San Marcos, acá me pongo como representante de Capilla, pero digo, una región que está buscando una identidad común, siempre decimos que el norte de Punilla tiene una identidad común y tiene que volver a encontrarse, más allá de esos límites muy ficticios que nos han dado, tenemos muchas cosas más en común que con el sur de Punilla, por ejemplo, y que por ahí nos despistamos mirando calles de colores, palmeras, bulevares de palmeras como Carlos Paz, y nos distraemos de nuestra propia identidad. Si yo pregunto los sueños que tienen, a ver, ¿cómo lo imaginan en el mejor de los casos y ya pensando en que nos encontramos en estos sueños comunes? Bueno, de acá a 20, 30 años, ¿cómo imaginan San Marcos, San Esteban, Capilla, nuestra región? Bueno, tanto así la primera cosa, digamos, que a nivel de imaginación, pero de deseo, de sueño, es que cada uno pueda tener una huerta, porque creo que la huerta hoy como hoy significa resistencia. Y que esto nos permitiría también intercambiar tantos saberes en los diferentes lugares del Valle de Punilla y tener una riqueza inmensa, que de hecho hace tiempo atrás también existió, o sea, Punilla era un corredor de frutas y de verduras en pasado, que eso se perdió totalmente. Hoy hay como así toda una suerte de discusiones en relación al agua, que creo que es algo que hay que hacer un debate sano y ver, porque el agua está, se utiliza mal por ahí, pero el agua existe. Y no puede ser que eso sea un impedimento para que las personas puedan armar su huerta. Esta es la primera cosa, digamos, que me imagino. Imagino también un lugar donde le da un lugar de relevancia a los ancianos, a los saberes de los ancianos, que bueno, que está en riesgo de que los perdamos, que digamos nuestros hijos o nietos y demás no tengan ni siquiera la menor idea de lo que pasó en este valle. Entonces, recuperar estos saberes en el alimento, en la medicina, en, digamos, sus creencias, me parece, digamos, de fundamental importancia, porque hay una enorme riqueza a todo nivel, arqueológica, en cuanto al conocimiento, digamos, de las hierbas, etcétera, etcétera. Bueno, este es otro, digamos, de los sueños, digamos, que podemos decir tengo en relación a este valle. Y fundamentalmente que podamos comprender profundamente que somos todas hermanos y hermanos, que nos han hecho un juego sucio, que hay que terminar, digamos, con estas líneas divisorias, que somos tantos, que estamos, digamos, en la misma, cada uno desde su lugar, cada uno desde donde puede aportar, espero que si hacemos una gran ronda y nos tomamos las manos, nos va a dar muchos más resultados, dado, digamos, que no es fácil enfrentar a gigantes como Monsanto y Bayer o como tantas otras situaciones, digamos, graves que estamos atravesando. Entonces, bueno, también es un llamado a eso, a soñar juntos, que ya, digamos, lo venimos haciendo cada uno en su lugar, pero poder verlo como una realidad para todas, sí, y para todos. Soñar nuestros propios sueños y no estar soñando o viviendo el sueño de otros que andaban ahí. Mari. Sí, yo, y para me quedé pensando en lo de cuando hablábamos de Punilla. Sí, volver al territorio, porque naturalmente tiene, y volviendo a las economías, cada región tiene lo suyo. Y como bien vos decías, geográficamente el Estado, que nosotros somos preexistentes del Estado, uh-huh, y estaba bien, si bien estábamos unidos, estaba bien dividido. Naturalmente las regiones, ¿no? Entonces volver un poco a revalorizar lo que es el territorio, que el territorio no es tierra para nosotros, sino es donde nosotros tenemos que defenderlo, porque es el que nos da de comer, el que nos sana, el que nos da el alimento, el que nos da el cobijo, digamos. Y bueno, y es un esta zona donde estamos nosotros, y bien los Cañares, ¿no?, mal llamado Comechingones, el pueblo Cañare, que persistió acá y que está, eran recolectores fundamentalmente, ¿no?, que de ahí después viene lo del agro, digamos, agricultores, ¿no?, pero claro, éramos recolectores. Uh-huh. Y bueno, porque hay cantidad de yuyos, de alimentos, de medicina, y bueno, eso queremos revalorizarlo, ¿no?, que es nuestra identidad. Y también los saberes, los abuelos, ¿no?, que es algo que también el sistema nos fue desprendiendo, y era porque nosotros como comunidad sabemos de que los que nos transmitían los saberes eran los abuelos. Claro. Los padres salían a recolectar, salían a hacer las labores, digamos, porque no era trabajo, sino en ese tiempo eran labores, ¿no? Entonces salían, porque eran más jóvenes, y los abuelos eran los que transmitían los saberes a los niños. Entonces, bueno, volver un poco a todo eso que ellos saben, y todos tenemos, todos alguna vez decimos, mi abuelita decía que era bueno para esto. Y bueno, sí, volver a eso. Bueno, ese sería un sueño, ¿no? Revertir un poco esto de que el sistema nos obliga un poco, ¿no? Liberarnos un poco del sistema. Claro, sí, sí. Un sistema que, bueno, busca la novedad constante, el desprendernos de toda identidad para poder comprar otras, ¿no? Es básicamente, sí, poder vendernos una nueva identidad a partir de que desechemos lo anterior. Pero bueno, todo esto está en reevaluación. Creo que nos empezamos a dar cuenta que no nos viene sirviendo, que nos está haciendo bastante daño y que tenemos posibilidades, sobre todo enormes, de desarrollo a partir de mirarnos nuestras propias capacidades y desarrollarnos. Así que, hermoso. Bueno, vamos a volver a invitar para este encuentro, lugar, horarios y demás. Bueno, el encuentro es el 21 de septiembre, que es el día de la primavera. Comienza a las 10:30 de la mañana, pero es una jornada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, digamos, también vídeos, hay documentales, hay charlas. Bueno, está la exposición y venta de los productores y productoras agroecológicas. Y hay degustación de productos. Y se cierra con música del vivo, en este caso es Gillo, un cantante brasilero de música que hace música popular. También va a estar Andrea de Yambala, quien va a hablar sobre el tema de las semillas, y también otros productores que van a... Pero en realidad son charlas, pero son intercambios entre productoras y productores. Claro que sí. Bien. Y esto sucede en la Salumería, que es Jilguero 338. Uh-huh. San Marcos Sierra. San Marcos Sierra, más, sí, o menos la zona, para ubicarnos, a ver alguna referencia. Donde está el polideportivo. Sí. Prácticamente de la entrada enfrente, esa sería la calle Jilguero. Perfecto. Jilguero y Libertad. Sí, ahí está. Libertad es la de la entrada, la que entra de la ruta. Así, exacto, que, muy bien. Bueno, ¿Algo para agregar? Sí, yo lo que quería agregar que se invita a la gente a conocer, a acercarse, a informarse, pero a degustar, pueden comprar, pero también a los productores. Los productores que se acerquen ahí para que entonces darle un espacio, porque estamos buscando muchos productores agroecológicos, ¿no? Sí. Bueno, obviamente. Y bueno, y agradecer... estos momentos que nos brinda la radio, vos, Fede, para poder comunicarnos más a toda la gran audiencia que tienen. Bueno, yo agradecidísimo también todos nosotros. Moni, saludar. Sí, bueno. Gracias. Gracias por permitirnos difundir, digamos, esta actividad. Y bueno, los invitamos, digamos, a todas las capillenses y capillenses a participar el 21 de septiembre en San Marcos Sierras en el segundo encuentro Slow Food por un mundo de semillas. Buenísimo, muchísimas gracias a las dos, Moni y Mari. Gracias, Federico. Nosotros seguimos aquí en Agenda Común, todavía nos queda un montón de invitados y nos vamos a meter en una alta banda, mire, se lo tengo que decir así. Jóvenes músicos sanmarqueños, precisamente. Y otra vez. Esto es el disco de Combo Serrano. El disco se llama Minga. Primer corte del disco, Bailando Cumbia. Me parece que te vi bailando un día, me parece que te vi muy zaramulla, en la plaza de la tierra mía, bailando cumbia, bailando cumbia. Recuerdo aquella linda melodía, el ritmo que llevaba tu cintura. Recuerdo que bailando me decía, qué sabrosura, qué sabrosura. Radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Esto es Combo Serrano, la banda que estamos compartiendo hoy, su disco Minga, cumbia salmarqueña, cumbia latinoamericana con músicos salmarqueños, gran banda que vamos a estar descubriendo o redescubriendo aquí en este Agenda Común. Mientras van llegando los próximos invitados aquí al estudio de la 98.1, los vamos acomodando. Estuvieron hace unos días y movilizados y movilizadas niños y niñas de 10, 11 años de quinto grado del grupo Tomillo de la Escuela Olga Cosettini. Escuela Cooperativa de aquí de Capilla del Monte, que también van a estar la semana que viene conversando con nosotros aquí en esta Agenda Común, compartiendo la historia de esta escuela cooperativa, más de 20 años en el trabajo cooperativo, educativo. La verdad que una experiencia que es valorada desde diferentes lugares del país y del mundo, también a través de este documental La Educación Prohibida, donde también se dio a conocer a nivel mundial esta experiencia. Los niños de quinto grado, Tomillo, 10 años, compartían con nosotros aquí, en Entre Mate y Mate, un ratito su conmoción en relación al incendio del Amazonas. Y a partir de eso, como disparador, empezaron a hablarlo, a charlarlo, a conversarlo, y nos decían esto, mirá. Están los muchachos del sindicato de niños y niñas. Están chicos de... yo creo que se van a presentar ellos. Yo les voy a contar. Vamos a empezar por acá, por la izquierda, por las niñas, porque están así divididos por niños y niñas. ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Nombre y colegio. Bueno, mi nombre es Esperanza y... Se puede autopresentar también la otra chica. Venimos de la escuela Olga Cosettini. Muy bien. Y para el público general lo voy a decir, porque por ahí dicen Esperanza, ¿quién será? Es Pepa. Ahí dicen, dice la audiencia. Ah, Pepa, bueno. Ah. ¿Y quién más está por ahí? Hola, yo soy Aruma, de la escuela Olga Cosettini. Sí, ¿de qué grupo son? Somos de quinto grado Tomillo. Bien, quinto grado Tomillo. Y por allá los muchachos. Hola, yo soy Nogal Aquino, pero ya sí. Y también venimos de la escuela Olga Cosettini. Sí. En quinto. Canchero, Nogal Canchero, porque aparte ya tuvo programa acá en la radio. Ah, por eso. ¿Entendés? Claro. El tipo ya hizo su programa acá. Sí, ¿quién más? Hola, soy Benja y me llamo. Benja, mi apellido de Ángeli. Y vengo de la escuela de Cosettini en el grupo Tomillo de quinto grado. Muy bien, bueno, ¿qué hacen acá? Debe decir la audiencia. Bueno, vienen porque nos van a reemplazar. A partir de este momento van a conducir todas las mañanas Entre Mate y Mate. Así que muchas gracias, nosotros nos retiramos. Nos vamos, este es nuestro momento, sí, de irnos. Buen gusto, todos estos años con ustedes. Adiós. No, che. Chao. Epa, no, suéltenme, No, ¿quién está acá atrás? Bueno, después la vamos a presentar. A esta la conozco. Sí, suena de algún lado. Hay una, tu cara me suena. Bueno, ¿qué vienen a traer? Primero, ¿quién estuvo ya en radio? Acá, si levantan la mano la gente no... ¿Las cuatro estuvieron, los yo, cuatro? Yo. Porque estuvieron alguna vez con Boy Brusone también, ¿no? En FM del Sol, cuando eran chiquitas. Sí. Ah. Sí, ¿y vos? Nogal estaba acá en el programa. ¿Te acordás cómo se llamaba el programa? Esqueletos en Llamas. Esqueletos en Llamas, sí, el programa que estaba también acá, Jade, Cuyén, Lua. Hay varios acá que tenían el programa acá en la radio el año pasado, Digo, les dejo acá, tenemos un montón. Sí, pero vamos a entrar de grupo, vamos a entrar de grupito igual. Vamos a poquito, quédese. No. Bueno, cuéntenle a la gente, ¿por qué vinieron acá a la radio? Vinimos para hablar sobre un tema que es el Amazonas. Escribimos algo para contárselos acá. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué trabajaron el tema del Amazonas? ¿Qué les produjo lo del Amazonas? Porque ahora se está quemando y era una tarea. Sí, no, mentira. Una tarea, bueno, claro. Sí, era una tarea. Sí, sí. Y además que... no sé, es triste porque hay un montón de animales, árboles, viviendas, humanos. Personas. Sí, ahí le sumó, es verdad. También hay comunidades y bueno, y además, ¿cómo le dicen al Amazonas? Vieron que ahora hay una forma en que le están diciendo a todo el mundo. El pulmón, claro, del planeta. Claro, el pulmón del planeta. ¿Por qué eso? ¿Por qué el pulmón? Porque es todos los árboles que dan oxígeno. O sea, hay hay ríos gigantes, pero así gigantes. Es súper enorme el Amazonas con un montón de árboles y animales. Y no sé, están tan locos para quemar ese lugar, no sé. ese lugar re lindo, no sé. Sí, tan loco. Sí. Es la definición más precisa que he escuchado hasta ahora, hasta el momento. Ahí le soplaba el productor, ¿no? Le soplaba, le decía, ¿qué decía? ¿Decía algo? No, capaz que lo quería agregar. ¿Quieren empezar? A leer, porque han armado cosas, han escrito cosas. Bueno, dale. Bueno. Que empiece Pepa. ¿Yo? Bueno. Sí. Sí, dale, dale. Ahí escuchábamos a los niños, las niñas de Quinto Tomillo de la Escuela Cosetín, y después vamos a escuchar lo que produjeron. Un montón de poemas, de cartas, de raps también, que lo compartían aquí en el aire de la 98.1. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Bueno, y hemos tenido la posibilidad de recorrer aquí en Agenda Común diferentes instituciones y organizaciones comunitarias en relación a la educación. Y nos ha dado mucho gusto cada vez que lo compartimos, porque estamos convencidos que, como es el objetivo de este programa, que a través de conocernos, de conocer nuestra historia, de cada una de esas instituciones y de conocer sus sueños, sus objetivos, sus proyectos, podemos seguir encontrando nuestros puntos comunes como comunidad. En este caso, la Comunidad Educativa del Monte es una asociación civil sin fines de lucro y que viene trabajando en la pedagogía Waldorf desde hace muchos años en Capilla del Monte. A quien seguramente todos conocen es a María Pía, quien arrancó con este proyecto y está aquí. ¿Cómo anda, María Pía? Buen día. Hola, buenos días. Bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muy a vos. Muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Nosotros también. Está Gastón también, que es padre. Acérquele el micrófono, así lo tiene cerquita. ¿Cómo anda, Gastón? Buen día. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, contemos un poquito. A ver, la idea del programa es que sea un documento también radiofónico para que alguna vez, imaginamos la gente que está escuchando ahora, que viene de diferentes camadas también en Capilla, unos que nacieron acá, otros que vinieron hace 20 años, otros que recién llegan, conozcamos y a partir de un conocimiento común podamos reconocernos, ¿no? Pero también imaginamos que lo van a escuchar dentro de 15, 20 años, alguna vez alguien un documento como este, y diga, ¿qué pasaba en el 2019? Contémosle a esa gente, ¿qué es la Comunidad Educativa del Monte? ¿Cómo arrancó todo esto? Qué lindo. Bueno, estamos en un año muy especial porque se cumplen 100 años de la pedagogía Waldorf. Sí. En 1919 empezó la primera escuela. Y nosotros, acá en Capilla del Monte, empezamos primero hace 13 años con talleres. Después de 3 años surgió el jardín. Y hace 3 años que tenemos la primaria. Es decir, que el jardín tiene ahora 10 años y la primaria 3 años. Y ya está completa hasta sexto grado, digamos. Tenemos todos los grados. En este momento todavía en forma integrada, algunos grados. Claro. Y bueno, esta escuela surge también desde un lugar de mucha conexión con la comunidad, de mucho trabajo, con talleres, tratando de compartir con las familias de qué se trataba esto de la pedagogía Waldorf, que es una educación que trabaja para la infancia y por la infancia, para que los niños crezcan con infancia, respetando mucho estos momentos evolutivos del niño, que el niño es un niño y tiene que hacer cosas de niño y estar rodeado de situaciones que vayan fomentando su crecimiento de forma armónica. Y bueno, algo especial que tiene la pedagogía Waldorf es esto de considerar al niño, al ser humano, como un ser integral, como si tuviéramos la imagen de una semilla que todo lo contiene y que de a poquito se va a ir desplegando en una hermosa planta que luego va a dar flores. Igual el ser humano primero va a estar de a poquito creciendo, pero está todo el ser humano adentro de ese niño en cierne. Es decir, para nosotros el niño es un ser humano, que es niño, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y Y bueno, y lo importante para en la pedagogía es el trabajo, como la mirada que tenemos como ser integral, tomando en cuenta la parte espiritual también. Esa quizás es la gran por ahí diferencia con otras pedagogías. Claro. Y después el trabajo que tratamos de hacer los maestros en la autoeducación, un trabajo continuo y constante. Uh-huh. Para acompañar a los niños en este desarrollo y a las familias. Sí, hace un par de semanas que hablábamos de esto también, decíamos de esto de la educación, lo que llamó Paulo Freire la educación bancaria, la educación que deposita cosas, ¿no? Tiene que depositar además en la mente en general, no en el espíritu, ni porque no hay un desarrollo, no hay, que esto es una mirada inversa, en realidad el conocimiento está, hay que sacarlo, sí. Es otra concepción, sí. ¿No? De la educación. Bien, ¿y cómo fue esos primeros tiempos? En 3 años, tener la primaria completa es mucho, digo, es muy acelerado el proceso. Para ustedes, probablemente visto de adentro, siempre todo es mucho más lento, pero los que lo vemos desde afuera vemos el crecimiento, porque además han nacido otras experiencias también. Es decir, la educación Waldorf va llegando. ¿Cómo ves esto? De ¿cómo lo ve ahora la comunidad y cómo lo veía cuando arrancaron a esta educación? Y en realidad al comienzo era algo distinto, digamos, ¿no? Como voy en la búsqueda de algo distinto, por eso lo importante de hacer estos talleres y estas posibilidades de encuentro con la familia, porque si no, uno no sabe a dónde se mete, para decirlo de alguna manera. Acá está Gastón, que también puede compartir como papá. Vamos a esa experiencia, me gustaría. ¿Cómo es la experiencia? A ver, ¿cómo entraste y cómo llegaste? ¿Y cuál fue tu experiencia como padre? Bueno, en realidad venía hablando de eso con Pía, que yo no nunca me detuve a pensar, nunca tuve dudas sobre la pedagogía. Entonces me costó rever por qué a mi hija la llevaba a esta pedagogía. Y escuchándola un poco, creo que rescato en la mirada espiritual que tiene la pedagogía sobre el desarrollo de los niños. Yo le contaba recientemente que de alguna manera soy una víctima del sistema tradicional educativo, y siempre me pareció un tema importante el tema de la educación. Y cuando llegué, bueno, mi hija tiene 3 años, voy a aclarar esto, es chiquitita, sí. y entró recién este año. Y bueno, y esto es que uno dice espiritual y que suena un poco grande, en realidad se ven pequeños detalles, ¿no? Como en principio esto de respetar sus propios procesos, de no imponerle nada, y también en cosas como el respeto por, no sé, ella llega casi y bendice la comida o agradece los alimentos, cuida las plantas, como que de alguna manera hay algo que se empieza a despertar en ella y se empieza a abrir a la vida. Sí, que parece ser lo humano mismo, porque hemos abandonado cosas que son, recién lo charlábamos con Mari también, de la comunidad originaria de San Esteban, alrededor del encuentro de Slow Food, y que nos hemos acostumbrado a cosas que parecen naturales, pero que tienen 40, 50 años, o 100, o 200, pero que los otros 100.000 años de humanidad, bueno, no era la constante, ¿no? Y esto de agradecer el alimento, por ejemplo, debería resultarnos lo más común del mundo y se nos ha quedado lejos. ¿Y cuánto nos cuesta asumirnos víctimas? Esto que dice, ¿no? Gastón, muchas veces hablamos, por ejemplo, los que hemos llegado a Capilla del Monte, nos cuesta asumirnos como exiliados ambientales. Muchas veces encontramos otros motivos, pero nos hemos tenido que ir también. Muchos de nosotros, me costó a mí también asumir que soy entrerriano y que busqué tierra y que quería hacer lo mismo que vine a hacer allá, pero que no había, porque de alguna manera todo había sido conquistado por un modelo de producción o urbano, y nos cuesta asumirnos en ese lugar de que fuimos víctimas y que queramos salir de algún modo de que nos han educado. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? A ver, si tuviéramos que poner objetivos de la asociación civil, de la institución y obviamente de la escuela, ¿qué objetivos ponemos además de estos educativos o incluyendo estos? Uy, creo que lo más importante es poder lograr acompañar a estos niños a ser humanos libres. Uh-huh. Esa es como la gran educar para la libertad. Y la libertad que que haga que estos seres humanos, estos niños, futuros adultos, sean transformadores de la realidad que los rodee, puedan ser hacedores y puedan además desarrollar la cualidad más sublime que ellos traen como ser humano. Cada uno de nosotros trae dones, así como sombras, y poder acompañar este desarrollo. El maestro, nosotros nos gusta pensarnos como jardineros, en este sentido de poder ayudar a que, a poner, a abonar con la mejor tierra, ayudar a que esa, a que ese ser crezca y se despliegue en su máxima expresión, acompañando ese proceso realmente. Yo creo que eso es lo mayor, y hacer que la escuela crezca, que crezca, que la comunidad se fortalezca. Vos preguntabas antes, Federico, cómo fue esto de generar rápido la escuela, y en realidad cómo lo vivimos nosotros fue más como a tortuga, porque sí, fueron 7 años de jardín, sí, donde pasaron muchas familias que decían, bueno, ¿cuándo empieza la primaria? Queremos la primaria. Era, esperemos, tiene que ser el momento. No por eso dejamos de buscar, pero no era el momento, no se pudo. Y a los 7 años empieza la escuela, pero ¿qué pasó ahí? Aparecen familias que ya habían egresado y que cuando se enteran que volvía, quisieron. Entonces por eso surge en ese momento hasta quinto en el primer año. Y bueno, y acá estamos tratando de llevar este mensaje por la vida, por la infancia y para la infancia. Uh-huh. Desde este trabajo, sí te podría decir que la base que sustenta la pedagogía es la antroposofía, y nosotros como maestros realmente tomamos un compromiso profundo con este trabajo, que como te decía antes, tiene que ver con esta autoeducación, porque solamente yo puedo acompañar y trabajar con un niño desde lo que yo trabajé sobre mí mismo. Solo aquello, dice Rudolf Steiner, que por medio de mi trabajo se transforma en mí mismo, sana, nutre y libera al niño. Uh-huh. Bueno, qué linda, no sé, experiencia. Sí, Gastón, ¿querés agregar algo con respecto a lo de la comunidad? Por ahí hay algo que te parezca... No sé si en relación a la comunidad, pero sí esto de... Esto de que... Digamos, si bien es una, tiene una base antroposófica y espiritual, digo, creo que lo más importante son los maestros, ¿no? Como, digamos, si no se queda en la nada, digamos, eso se nota mucho en relación a los maestros, y es, a mí me genera mucha confianza dejarla a mi hija en el jardín y mucha tranquilidad, y la veo que llega con alegría y se va con alegría. Uh-huh. También. Bien, bueno, ahí está. Ese es... qué buena idea traer a un padre además, ¿no? Para contar su experiencia. Y María, si tuvieras, solemos cerrar, aunque tenemos un cierre diferente hoy con vos, pero cerrar las entrevistas contando sus sueños para el futuro. Sueño que nosotros tratamos de localizar en lo que llamamos Capilla del Monte, nuestra región, nuestra zona, que tiene... evidentemente algunas particularidades, pero que también te ha hecho elegirlo como lugar. Y ¿qué soñarías sin límites? Porque la verdad que esto es para que pongamos el norte, ese horizonte al que queremos caminar, sin que nos limite algunas coyunturas que a veces son difíciles, económicas o institucionales. ¿Qué soñarías para dentro de 20, 30 años? ¿Qué cosas te gustaría que haya acá en Capilla? Oh, ¡qué lindo! Gastón, ayúdame. Juntos. Bueno. Bueno, mira, tenemos ya el jardín con su terreno propio donado por el municipio. Sí. La primaria está en este momento buscando una casa para alquilar. Así que también hacemos un llamado, estamos ahí definiendo una casa grande, necesitamos un lugar que bien lindo, estamos en eso. Bien, y que se comuniquen entonces la gente, ahora le vamos a pasar sí, los datos. Y después, bueno, si es así, bueno, una gran, gran escuela para muchos niños, pero más también. Casi te diría como un lugar de una gran red de luz donde se puedan comunicar, yo creo, comunicarnos todas las escuelas que estamos trabajando en común, porque algo también importante es que las escuelas Waldorf forman una red, sí. Pero además nosotros en Capilla del Monte estamos en comunicación con la Escuela Olga Cosetini, con quienes tenemos una muy linda relación, sí. Hacemos muchas cosas en común, como acompañar también en este momento del pasaje del sexto al secundario, a los niños, y otras cosas también que compartimos cuando se hacen seminarios, talleres, que esta red entre estas escuelas siempre se fortalezca, trabajemos juntos en pos de los niños. Creo que eso es algo que estamos alimentando y que eso cada vez sea mayor y que esa luz genere una red tan potente y tan fuerte que contagie, que contagie para todos lados, a todos los maestros y también con la comunidad de Capilla, con las escuelas públicas también. Federico, yo creo que en la educación estamos todos juntos y realmente trabajar juntos y con las escuelas públicas y con las privadas también, y acá traigo incluso al Cabrini también, claro. ¿No? Trabajar realmente en red. Bueno, ese qué lindo, sería sí, la verdad, sí, que Gastón, sí. Es mucho y es una aspiración digna y además posible, no es alocada. Gastón. Bueno, 20 años dijiste, de acá a 20 años. Ponele, sí, imagino. Bueno, de acá a 20 años los niños ya van a estar un poco grandes, ¿no? Entonces, me imagino que se empiece, que estos niños tengan la capacidad de plasmar y de concretar esta transformación social que tanto anhelamos todos. Que se empiece un poco a concretar el sueño de un mundo diferente. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias a los dos. Nosotros les agradecemos. Nos vamos a despedir con un cuento. Le avisamos a la gente. Yo les quiero agradecer la presencia, haberse venido y el trabajo que vienen haciendo. Como toda organización comunitaria, para nosotros es muy valioso y que se siga haciendo red y que nos conozcamos, que nos reconozcamos y que encontremos esas cosas en común que estamos seguros que las tenemos como capillenses y que eso nos puede dar un sendero más justo. ¿Vamos con el cuento? Vamos con el cuento. Dale, sí. Gracias. Sí, esto es algo muy importante para nosotros en la pedagogía. El alimento espiritual siempre es a través de un cuento. Había una vez un escritor que pasaba largas temporadas en una casita junto al mar, buscando inspiración para escribir su libro. Un día de mañana estaba caminando por la playa cuando vio a lo lejos una figura que se movía como si estuviera bailando. Al acercarse, comprobó que se trataba de un joven que tomaba estrellas de mar que habían quedado varadas sobre la arena, pues la marea había bajado demasiado y volvía a lanzarlas al agua. Lo observó durante un rato y luego le preguntó: ¿qué es lo que haces? El joven lo miró y le dijo: tomo las estrellas de mar que han quedado varadas sobre la arena, pues la marea ha bajado demasiado y muchas morirán aquí, y las vuelvo a devolver al agua del mar. El escritor le respondió: pero eso que tú haces no tiene el menor sentido. Primero, es parte de su destino. Morirán y servirán de alimento a otros animales. Segundo, hay miles de estrellas sobre la arena. Jamás podrás salvarlas a todas. El joven lo miró profundamente a los ojos y tomando una estrella de mar sobre su mano, le dijo: para esta sí tiene sentido. Y la lanzó sobre las olas del mar. El escritor quedó muy sorprendido y desconcertado por la acción del joven. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir su libro. A la noche soñó con aquel joven y con las estrellas de mar, nadando y flotando entre las olas. A la mañana siguiente se despertó al amanecer, corrió a la playa y ayudó al joven a salvar estrellas. Gracias María Pía, gracias Gastón. Pasaba la comunidad educativa del Monte por este Agenda Común. Nosotros seguimos escuchando y compartiendo el disco de Combo Serrano, disco Minga, músicos sanmarqueños. Hoy no me voy a dormir, mejor me duermo mañana. Ahí escuchábamos Combo Serrano, banda sanmarqueña de cumbia que compartíamos en nuestra agenda común del día de hoy. Hacer puentes para reencontrarnos. Agenda Común por la 98.1. Y ahora tenemos varios invitados, pero vamos a empezar por una invitada muy particular, porque nos da mucha alegría contar estas cosas. Ella es de aquí, de Capilla del Monte, pero está en este momento, y estamos comunicándonos a la distancia, porque está en Colombia. Es el primer encuentro de la Red Internacional de Investigación, y allí

pensamiento, el pecho me aprieta muy fuerte por dentro. Se me viene el remolino el pensamiento, el pecho me aprieta fuerte por dentro. Duele como nunca duele, lo grito en silencio. Duele como nunca duele, lo grito en silencio. Amar es más fácil, te digo, estar contigo, estar conmigo. Amar es más fácil, te digo, estar contigo, estar conmigo. Amar es ser libre, es al viento, solo queda este momento. Este momento de este encuentro, lo lamento, corazón. Este momento de este encuentro, lo lamento, corazón. Este momento de este encuentro. Es el Combo Serrano desde San Marcos Sierra, lo compartimos en su disco Minga. Caso, y gran banda, proyecto nacido en San Marcos en el año 2012, que propone un recorrido panorámico de la cumbia en Latinoamérica desde la raíz del sabor colombiano, pasando por las veloces bombas ecuatorianas, volando con cumbias psicodélicas peruanas y aterrizando, dicen ellos, en Argentina con algunas cumbias de la Villa Porteña, otras sabrosas santafesinas y también nuestras bonitas cumbias serranas compuestas. Natanael Collado en la voz, el Genaro Collado, los hijos de legendarios músicos capicenses. Rómulo Arnoldi en guitarra y voz, Juan Quintana en charango, viento y voz. El Nicanor Collado en timbales, Jeremías Pistono en güiro, el Unei Pistono en congas y Marcos Pistono en bajo, es Combo Serrano. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Seguimos en nuestra agenda común y esta vez nos volvemos a Capilla porque... Bueno, vamos conociendo, revisando, redescubriendo algunos, otros conociendo por primera vez, acercándonos a nuestras organizaciones comunitarias de todo tipo. Las tenemos, por suerte, en Capilla del Monte y nos falta a veces redescubrirnos o que encontremos esos puntos en común. Para eso hacemos este programa. Mirá, nosotros arrancábamos hace unos 7 años con Entre Mate y Mate, allí en FM del Sol. Y a poquitos días de arrancar, arrancaba Viva Falucho. Poquitos días se llegaban hasta la radio. Una de las primeras entrevistas que tuvimos, porque arrancaba un espacio cultural que ha tenido continuidad desde ese momento en la calle que compartíamos. Falucho 153, todavía me acuerdo de memoria la dirección, de haber difundido cantidad de actividades en el desarrollo cultural de nuestro pueblo y que se mantiene, continúa en su trabajo cotidiano, a veces reconvirtiendo un poco su manera de mirar hoy, con un acercamiento muy fuerte también al arte popular y al arte callejero, que también viene dando algunas batallas que en Capilla del Monte, que las hemos tenido los últimos días aquí en Agenda Común. Está una de las personas que hoy está coordinando este espacio cultural, que es Viva Falucho. Está Jenny con nosotros. ¿Cómo anda, Jenny? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenida. Qué lindo estar acá. Muchas gracias. Bueno, igualmente para nosotros. A ver, si tuviéramos que contarle... No sos de las que estaban al comienzo. Exacto. Yo me sumé a Viva Falucho en más o menos en noviembre del año pasado, cuando un poco después de que estrenamos Llave Mágica. Para quien no me conoce, yo vengo trabajando en Capilla hace más de 4 años con Marionetas en Libertad. En relación, ¿no?, como todo está ligado, recién estábamos escuchando el disco de Combo Serrano de Ricky Collado, que es el compositor musical estrella de Marionetas en Libertad, que, claro, que es la compañía de Martín Arens y Florence Gilbert, para quienes no los conocen. Tremendos artistas, algún día lo vamos a tener acá también. Tremendos artistas, gente que también se dedica al arte de manera profesional, haciendo mucha inversión y mucho trabajo, mucha producción autogestiva. Ya sabemos cómo es, dedicarse al arte de por sí es una quijotada muy emocionante, pero hacerlo además en una ciudad que está completamente lejos de las grandes urbes es un desafío mayor. Sí, elegimos de alguna manera vivir una vida modesta, pero muy generosa en la profesión, digamos, dedicando claro. todo lo que se puede y trabajando también en conjunto con herramientas más grandes. Recién escuchaba a Ailén, por ejemplo, sí. y me motivó comentarte esto. Yo también vengo siguiendo todo lo que es la Asamblea de Artistas y ella lo que contaba, ¿no? El tema del planeamiento, de la identidad, lo que significa la cohesión como comunidad, más allá de las diferencias que todas pueden ser soldadas, digamos, sí, como sí. que todo se puede encuadrar en lo que es mejor para todos. Los artistas callejeros, pero en realidad los artistas, porque en definitiva uno no es callejero o no, uno trabaja y a veces tiene la oportunidad de hacerlo en salas muy grandes y a veces lo hace para dos personas. No tienen un espacio identificado en Capilla del Monte para poder trabajar de manera digna y mucho menos ser empleados, porque la verdad es que lo que termina sucediendo es que muchos de los artistas elegimos trabajar y mostrar nuestro arte por fuera de la ciudad. Uh-huh. Cuestión que es increíble y sobre todo en una ciudad que es turística, que puede mover mucha cantidad de personas, dinero y energía, y que muchas veces los lugares más importantes están destinados a aquellos que no viven aquí, siendo un lugar tan prolífero y tremendamente sensible y con tantos músicos, tantos artistas tan destacados. Sí, sí, pensaba en lo que decías recién, no solo de resignar a lo mejor lo que podría darse en otras ciudades, sino haber vuelto, en el caso de Martín, por ejemplo, y su compañera, haber vuelto muchos años en Francia, y sin embargo, bueno, optar por este lugar, por apostar al arte en un lugar como Capilla, donde lo venimos diciendo también, recién en la charla con Ailén también, me movió muchas cosas de lo que se ha debatido todo este año en relación a proyectos de ciudad y cómo nos podemos gobernar unos a otros. Y pensaba en que aquello que vemos como amenaza, que es nuestras diferencias y nuestra diversidad, debería ser una gran potencia para mostrar, ¿no? Una oportunidad para mostrarlo, sí. Supongo que yo estoy en esa impresión ahora de la vida de que todo es una gran oportunidad de amar. Me parece que, y en relación a lo que dice Ailén, ella está trabajando desde su métier, desde su profesión y cómo ella viene estudiando, pero por ejemplo destaco el caso de Cato Maliki, que es un, para quien no lo conoce, es un clown que hace muchos años viene trabajando en Capilla, que viaja, como muchos de los artistas de Capilla, para poder expandirse, profesionalmente, muchas veces para generar recursos. Y es una de las personas que estuvo desde la Asamblea de Artistas movilizando lo que fue el gran evento del skatepark, que también desde Falucho estuvimos apoyando. Y lo que va a hacer ahora, y en relación a lo que dijo Ailén, de todo el espacio que está disponible en las vías, sobre todo yendo para el lado de las gemelas, el colectivo Capinta, que fueron los mismos que organizaron el evento del skatepark, van a hacer una pintada general y se está proponiendo a tanto a Cultura como a Turismo de Capilla del Monte que ese espacio sea utilizado para todo lo que es actividades recreativas que ahora están haciéndolo enfrente de lo que es el banco, por ejemplo, lo que es stretching y todas esas actividades que hay muchos capillenses que asisten, y que se revalorice ese lugar que en este momento no está dándole ningún uso y que la verdad que es un espacio súper habitable. Sí, hay localidades que lo vienen haciendo, desplegando y desarrollando ese tipo de espacios. Parece que va a haber, esperamos, tenemos toda la confianza y la ilusión de que se abra esa puerta para la renovación de ideas, para que se escuche un poco más. Hemos tenido puertas cerradas durante mucho tiempo en Capilla del Monte, me parece que es una muy buena oportunidad para escuchar. Bueno, contemos un poquito de Viva Falucho. Nacía, decíamos, hace esos 7 años. Pero, viste, estuve escuchando y no me pude concentrar. Me explotaron un montón de ideas en la cabeza y tuve que hacer cuento. Pero igual me hice un resumen. Así hago las tareas con todos, para no olvidarme de nadie. Bueno, como sabrás, porque esto es como medio el vox populi, en Viva Falucho se siguen sosteniendo los talleres de tela de Ale Mayor, que están casi desde el inicio, hay más de 30 nenas. Le sugiero a cualquiera que si en algún momento tiene alguna niña que concurre y quiere venir incluso solo a ver la muestra, es alucinante porque es un deporte, no podemos dejar de verlo, un deporte de alto riesgo, y sin embargo hay como una conexión y un amor en lo que Ale hace con las niñas porque nada, es una danza maravillosa. Eso está abierto, o sea que cualquier niña que se quiera incorporar es bienvenida, bienvenide, un varón, ¿por qué no? Claro. Siempre hay algún varón que se quiere andar colgando, no hay que dejarles afuera la oportunidad. Exactamente. También están las clases de Maya, que son para adultos, para aquellos que quieran sumarse. Ernesto sigue dando clases, pese a que en este momento no está dentro de la gestión directiva del espacio. Está dando clases de circo para niños en varios grupos por las edades, o sea que también pueden investigar por eso. Nosotros desde comienzo de año estamos trabajando en una práctica de tango al mediodía, que es una práctica de tango a voluntad, para los milongueros que necesitan ahí cortar el espacio del día, tomarse un break. Los jueves al mediodía nos juntamos y hacemos un almuerzo todos juntos también. Hay como una... Se reavivó el fuego del tango en capilla, hay muchos espacios todos los días para bailar, de hecho hoy está Cristian y Carolina, que son dos representantes ahí tangueros de nuestra ciudad, en el Barindra, en la terminal, pero hay espacios todos los días y nosotros estamos organizando una milonga para el 28 en Viva Falucho. El 27 vamos a estar con, ya te digo, El Prócer de Fernando Yabur, que es la última obra del grupo Monteatro, sugeridísima para todos. Habla un poco de esta idea de dónde nos ponemos nosotros como responsables frente a la autoridad, al representante, ¿no? Y qué tipos de representantes también tenemos en nuestra historia argentina. Uh-huh. Que eso, bueno, da para mucho. Claro. Así que es súper recomendadísima. Ya le voy invitando, si lo puede traer, a Yabur acá al programa. También, ¿eh? Sí, por favor, porque la verdad que es un trabajo maravilloso en el que han hecho. Están punteando ahí, abriendo un nuevo grupo de teatro, así que también a quienes sientan la llamada, convocados. Y a mí, la verdad, me encantó la obra, así que sobre todo el trabajo artístico, escénico que han hecho, muy, muy recomendable. 27 esto. 27 en Viva Falucho a las 21 horas. Uh-huh. El 20, el viernes 20, vamos a estar en la sexta edición de Jam de Música en Movimiento. Ahí está punteado por Agustina Mieva, que es una de las líderes del CONTAC también. Es una jam que nosotros quisimos darle como una vuelta de rosca a una propuesta nueva, jam en simultáneo de música y contact, entonces se provoca un encuentro muy prolífero entre artistas y muy, muy bello. A ver qué más te puedo contar. El 28 dije que íbamos a hacer la milonga nosotros, sí, en Viva Falucho, y el 4 del 10, y esto viene con una reflexión, ¿no? Hoy en día Viva Falucho es el único teatro independiente de Capilla del Monte. Yo, es fuerte eso, vos lo decías, fuerte, sí, obviamente. Es fuerte, pero, es re fuerte. Sí. Y es y lo digo como para que todos tomemos conciencia de la responsabilidad que indica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa que es el único teatro independiente? Que es el único lugar dedicado a las artes escénicas exclusivamente, sin una orientación más que el arte en sí mismo. Y cuando decimos que es el único teatro independiente, significa que es el único espacio... regulado también por el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro, que aplica Agencia Córdoba Cultura, que representa a nuestro pueblo en este momento, invitándolos entonces como a todos a asumir esa responsabilidad que no tiene que ver con quién lo lleva adelante. Siento que en este momento puedo ser yo o puedo ser vos o puede ser cualquiera, pero sí es importante como para la identidad de la ciudad y las posibilidades, ¿no? Y las posibilidades, las oportunidades, como hablábamos antes. El 4 del 10 se hace la Noche de los Teatros, que es como el evento en el que realmente se aplica para que haya una difusión del mapa teatral en Córdoba, y donde Capilla entra desde una forma muy lateral, como otras salas, como la Almacena o salas de las que tienen que ver de puntos que están distanciados de la ciudad de Córdoba. El origen de la Noche de los Teatros es con esta idea, con esta invitación a que uno vaya a ver dos o tres obras en la misma noche, paseando por los circuitos del en general del circuito off del teatro, pero aquí en Capilla nosotros vamos a tener solo una oportunidad, que es hacerlo en Viva Falucho. Uh-huh. Vamos a estar presentando Llave Mágica, que aprovecho la oportunidad para recriminarte que todavía no has venido, sí, a verla. Sí, me lo ha dicho Martín, pero con enorme frustración de mi parte, porque bueno, la verdad que sí, tenés el 4 del 10, la bien, oportunidad para hacerlo. Nosotros estamos ahí hablando con la representante de Agencia Córdoba Cultura para hacerlo, sobre todo apuntando a los grupos que sabemos que no han podido verla y que están un poco más excluidos o más vulnerables de nuestra sociedad, porque es financiado por Agencia Córdoba Cultura y queremos que bueno, que llegue a, claro, a la máxima cantidad de niños que se pueda, niños y niños más grandes, en el caso suyo, por claro, ejemplo. Sí, por favor. Pero bueno, es una movida importante. Y a ver qué otra cosa te puedo decir. Ah, no estoy hablando de mi taller. Claro. Eso está muy mal. Sí, lo tengo acá presente y no me lo ha nombrado. Por lo menos lo tenés vos presente. Sí. ¿Viste? Yo estoy presente en muchas otras personas y vos estás. Gracias. No, suele pasar. Yo se me pierden muchas cosas mías también. Pero a ver, contanos un poquito. Dale, yo, bueno, en esto del teatro, como te decía antes, vengo hace muchos años. Y uno de mis, como empecé desde muy chica, a los 5 años empecé a estudiar teatro y a los 13 ya había debutado en teatro independiente, y es como que me apasiona mucho eso, compartir con los niños, sobre todo, porque ahora en este momento no se me está dando por dirigir adultos. Bueno, talleres. En principio empecé este año con un solo grupo que en la expectativa dije, bueno, voy a empezar con uno solo. Terminaron siendo más de 15, los más grandes me dijeron, esto no va más, abrinos un grupo nuevo. Así que ayer arranqué, va a ser los lunes, a los que tienen de 11 a 16 años, en un taller de montaje. Mi perspectiva es contagiarlos desde mi visión de lo que es el teatro, que no solamente es formarlos como intérpretes, sino que yo me acuerdo que cuando tenía 13 y conocí a uno de los que fue mis maestros, me dijo, ¿querés hacer teatro? Vení a limpiar el baño. Y no los voy a poner a limpiar el baño a los chicos, claramente. No era la mejor propaganda, de hecho. No, pero... no era la mejor propaganda, pero creo que es bastante gráfico. Sí, claro, y sobre todo para nosotros que somos autogestivos, sabemos lo que significa cada uno de los movimientos que hacemos. Te vi recién transpirando porque no andaba la radio, nos estaban avisando que no andaba la radio. Sí, sí, sí. Y claramente si tuvieras todo tu potencial puesto solamente en conducir sería diferente. Entonces me parece que sí es un valor como para compartir con los chicos. Entonces en el taller de montaje que estoy brindando los lunes de 6:30 a 8, sí. Estoy como involucrándolos en todo lo que tiene que ver con el montaje teatral. Luces, ayer ya estábamos experimentando con las luces de Falucho, sonido, lo que significa elegir un texto, para qué público dirigido. Y después sigo con el grupo de los más niños, que estamos haciendo el montaje también de la obra, pero desde otra visión, los jueves de 6:30 a 8. Es un taller que tiene un precio de consideración, pero la verdad es que a mí lo que más me interesa es que aquellos que quieran hacerlo se acerquen y después lo demás se arregla, siempre se arregla. Sí, hoy tuve que explicarle a mi hija por qué estaba esta opción, porque hace teatro obviamente, hace muchos años, y piensa estudiar universitariamente teatro, ya está planificando su futuro. Lo cual seguramente se desviarán 8 veces, como a todos nosotros, pero ¿por qué esto podía...? Bueno, no todos, sí, no, se lo dejo. Mirá que yo... Se lo dejo abierto. O sea, mi mamá me dijo, te llevé a los 5 porque me volviste loca de los 3 a los 5. Yo quería ser periodista a los 10 años. Sí, por eso, no sé por qué esta falsa esperanza que pones. No es esperanza, no. Yo me desvié varias veces y después volví. Pero tuve que hacer otros caminos. En general relacionados, pero hasta que me di cuenta que no había vuelta. Y es como circular, ¿viste? Sí, uno comienza, sabe hacia dónde va y después tiene que contagiarse de otras cosas. Sí. A mí me pasa mucho con la gestión, como que siempre trabajé mucho de productora, trabajé mucho en marketing, trabajé mucho en publicidad, y después todo eso que incorporé de los otros mundillos lo llevé al que más me apasiona y más amo. Claro. Antes de olvidarme, te voy a decir algo más, porque me estoy viendo que tengo otra cosa anotada acá. Viva Falucho también está siempre abierto a la posibilidad del entrenamiento libre para artistas, por eso la asamblea está como muy vinculada y siempre tratamos de apoyar todas las movidas que está haciendo, que es los martes, que están viniendo de 19:30 en adelante, como también para compartir, para gestar cosas nuevas. De hecho, el mismo 4 del 10 se va a hacer un evento de la asamblea en el Faldeo. Así que pueden venir temprano a ver Llave Mágica y después se van para el evento de la asamblea. Bien, buenísimo, ahí nos combinó todo. Ya tenemos la vida armada, la agenda armada. Te dije todo. Sí, bueno, vamos con esa pregunta que nos gusta hacer, que a lo mejor, nosotros, no sé, porque imagino como, viste que hay programas que ya tienen esas preguntas fijas, como tenía Ginsburg, ¿se acuerdan? En algún momento, y la gente ya la pensaba la respuesta, no va a ser esa la pregunta, pero... No, es que te iba a decir que yo nunca vi a Ginsburg. Ah, no la viste. Se ve que no es generacional. No es generacional, para nada, pero menos mal. Pero la pregunta es cuál es, a ver, pongamos los sueños por delante también para ver hacia dónde estamos caminando y ver si compartimos esas cosas. Recién lo charlábamos también con Ailén. ¿Qué imaginás, qué soñás, qué dibujás en tu cabeza para para Capilla del Monte, nosotros ponemos estas cifras, qué sé yo, 20, 30 años, porque es, qué sé yo, cuando tenemos que pensar, por ejemplo, un ordenamiento territorial, bueno, nos ponemos como objetivo 20, 30 años es lo mínimo, ¿no? Uno tiene que soñar realmente hacia adelante, porque si no, haces cosas que después tenés que cambiar. Bueno, ¿cómo lo soñarías? ¿Qué imaginas? Bueno, yo lo voy a hacer desde el arte, claramente. A mí me parece que lo lógico sería que realmente haya la unión necesaria para que se pueda obtener todo el potencial que tiene esta ciudad y sus integrantes con respecto al arte, que haya una organización de todo lo que es la movida cultural de Capilla mucho más unificada, con una administración mucho más transparente, donde haya puesto en valor de lugares públicos para disfrutar el arte como corresponde, tanto para los intérpretes como para los asistentes, y que haya muchos espacios culturales que den cuenta de ello. Lugares para tocar, que por ejemplo también desde el lado de la música en Capilla no hay muchos lugares para tocar, y eso es como un desperdicio de potencial enorme. Sí, sin duda. Bueno, algún día vamos a juntar todos estos sueños expresados, porque me imagino esa edición cuando terminemos el ciclo. Yo siento que ya sucede. Sí, siento, claro, que por eso mismo, ¿no? Digo, la escucho a Ailén desde su lugar como profesional, como estudiante, y lo escucho también a Cato, que concretamente consigue la pintura, las personas que pintan y que están pensando en el mismo lugar para que ese lugar sea para todos un lugar, sí, aprovechable. O sea, siento que, como decíamos antes, la oportunidad, cada uno desde su lugar, desde su misión, y lo mejor en conjunto para todos. Bueno, es la primera que menciona la gestión transparente, administración transparente, me parece interesante. No se ha mencionado, claro, no lo ponemos como un sueño porque uno le resulta, supongo que el resto no lo pone porque nos resulta natural que debería ser así, pero bueno, no está mal, no está de más. A mí me encantaría pasar por la techada de Capilla, que sea un lugar súper maravilloso, habitable, encantador para el turista, como es la ciudad y su gente, y que además esté lleno de artistas capillenses tocando, mostrando su arte, compartiendo, porque además tenemos esa cuestión maravillosa de que levantás una piedra y encontrás un artista, sí, profesional con miles de años, trayectoria, y desconocido por ahí para nosotros. Claro que sí. Bueno, gracias Jenny, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaba Viva Falucho, el espacio cultural, ya con más de 7 años aquí en Capilla del Monte. Nosotros continuamos nuestra agenda común de esta semana. Estamos escuchando al Combo Serrano para despedir. Los pibes, ahí están todos. Lo invito a hacer una minga en casa, a un asadazo. Este es el tema que le da nombre al disco, Minga. Ahora todos juntos, dale. Vienen, se copa el domingo. Minga. Minga, minga, vamos a trabajar. Y es para vos, y es para mí, y es para nosotros, nuestro porvenir. Minga, minga, vamos a trabajar. Es para vos, es para mí, para nosotros, nuestro porvenir. Pico y machete, palas al hombro de madrugada, y sí, plantan batallas contra el hambre y la desigualdad. Y machete, palas al hombro de madrugada, y sí, plantan batalla contra el hambre y la desigualdad. No queremos ser más esclavos de la mentira. No queremos estar pendientes de la ilusión. No, no, no queremos ser más esclavos de la mentira. No queremos estar pendientes de la ilusión. Por eso minga, minga, vamos a trabajar. Es para vos, es para mí, es para nosotros, nuestro porvenir. Minga, minga, vamos a trabajar. Es para vos, es para mí, para nosotros, nuestro porvenir. Rrrr. de Copu Serrano. Minga, minga, vamos a trabajar. Es para vos, es para mí, es para nosotros nuestro porvenir. Minga, minga, vamos a trabajar. Es para vos, es para mí, es para nosotros nuestro porvenir. Todos unidos para vencer las dificultades. Trabajaremos porque somos la comunidad. Todos unidos para vencer las dificultades. Sí. Trabajaremos porque somos la comunidad. No queremos ser más esclavos de la mentira. No queremos estar pendientes de la ilusión. No, no, no queremos ser más esclavos de la mentira. No queremos estar pendientes de la ilusión. Por eso minga, minga, vamos a trabajar. Es para vos, es para mí, es para nosotros nuestro porvenir. Minga, minga, vamos a trabajar. Es para vos, es para mí, es para nosotros nuestro porvenir. Temazo del Combo Serrano, el tema que le da nombre al disco, era Minga, una invitación a este formato de construcción comunitaria de las viviendas, de las huertas también. Bailar esta cumbia, quiero bailarla con vos. Quiero bailar esta cumbia, quiero bailarla con vos. Si te animas yo me animo, se va a armar alto cumbia. Si te animas yo me animo, se va a armar alto cumbia. La noche se queda corta, entrando con vos Serrano. La noche se queda corta, entrando con vos Serrano. A las tres desayunando, la cumbia de mis hermanos. A las tres desayunando, la cumbia de mis hermanos. Vamos, bailemos juntos, amiga. Que luces en tu sonrisa, me dicen cumbia que rica. Que luces en tu sonrisa, me dicen cumbia que rica. Estamos cerrando nuestra agenda común de esta semana con el Combo Serrano, con Jenny, con Ailén, con Moni y Mari. Todo lo que el sol reseca, de noche el baile refresca. Nos quedó pendiente escuchar un poquitito porque se los les mostré un poco y me parece que nos quedamos con ganas de escuchar a los niños de la Escuela Olga Cosettini que nos visitaban impactados por lo que fue el incendio en el Amazonas. Hicieron poemas, cartas. Escúchalos un poquito. Quiero bailar con ella a las tres desayunando. Baile de Combo Serrano a las tres desayunando. Si no cuidas el pulmón de este planeta, matas a animales inocentes que quieren sobrevivir. No digas nada si no ayudas, levántate y colabora. Salva a animales en peligro de extinción. Ponete en su lugar, imagínate que sos vos ese animal en peligro de extinción. Salí a ayudar y a salvar a ese animal, los bomberos en que pueda ayudar. Bueno, Bueno, también está Luga por ahí atrás. Me dijo, no me presente, pero está presente. Tiene que saberlo el público. Está Luga, salude Luga, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Luga también fue protagonista de Esqueletos en Llamas. ¿Así se llamaba, no? Sí. A veces me confunde. Un nombre rarísimo el programa que tenían aquí en la radio. Está Jade también, que también era parte del programa. Hola, Olis. ¿Cómo anda, Jade? Bien. Bien, también la tiene ya clarísima con el micrófono. Porque además cantante, artista. Bueno, ya la conoce. Está Cuyen, ¿cómo le va? Hola. Hola, ¿cómo anda, Cuy? Muy bien. La famosa Cuyen Fumiato. Sí, Cuyen Fumiato de Bernardo. Bueno, ¿quieren que arranquemos? Bueno. Yo las dejo porque... Y después charlamos un poquito. Ok. Solo se está quemando, todo el mundo delirando, nadie sabe qué pasó, esto no se terminó. La gente pensando ideas, nada se les ocurrió. Un país desperdiciado por algo que sucedió. Y por culpa del humano, el Amazonas se quemó. Los animales piden a gritos que los ayudemos hoy. Y los árboles y plantas que se mueren con rencor. No los escuchamos por el egoísmo que hay hoy. No piensen que somos malos, ya no hay comunicación. Entre árboles y humanos ya no hay conexión. No aprendimos la lección, maltratamos el planeta y no decimos perdón. Ni siquiera se arrepiente de lo que pasó. No están siendo un buen ejemplo para el futuro. Si tú eres el que piensa que está bien contaminar, eso te debería dar mucha vergüenza. Adelante, pero esta vez mira atrás, mira el daño que has hecho y comienza a razonar. Ya quemamos el Amazonas, ya envenenamos el mar, ya maltratamos la tierra y también al animal. ¿Qué quieren, que el mundo se nos destruya? Ayudemos a cuidar a nuestro mundo. Con una pizquita de cada corazón, el mundo puede mejorar para todos. No hicimos este rap para que te quedes sentado llorando. Lo hicimos para que nos vengas a ayudar. Aquí están los chicos, niñas y niños de Quinto Tomillo, de la Escuela Cosetín. Ustedes se pueden comunicar también, les pueden mandar mensaje al 15-570-333, 15-570-333. El ser humano incendió el Amazonas y no se hizo responsable. Fauna y flora destrozada, océanos contaminados, ser humano basta ya. Si queremos que se apague el Amazonas, cada uno pongamos nuestro granito de arena y así cambiar el mundo. Querida naturaleza, por favor, perdónanos por lo que te hacemos día a día. Perdón por contaminarte. Algunos lo hacemos sin darnos cuenta. Otros lo hacen adrede, explotando tus recursos hasta el máximo. No paramos a pensar que son nuestra única manera de poder vivir. No paramos a pensar que son nuestra salvación. Prometemos cuidarte, protegerte y quererte. Ojalá que mi palabra llegue a las personas del futuro, para que no cometan estos errores y hagan del mundo un lugar mejor. Muy bien, ahí estaban Ancari y Juan Pablo. Uriano, por ahora no. Ahí estaban los chicos de quinto grado, Tomillo, 10, 11 años, contándonos un poquito lo que sentían frente al fenomenal incendio de nuestro pulmón del mundo. El bosque tropical más importante en el planeta. Estando con los pibes de San Marcos. Nosotros nos vamos. Cosas que yo no voy a olvidar. Haciendo trencito con el combo serrano. Dando paso y birra en el Quilpo. Un gusto, ¿eh? No puedo pedir otra cosa más. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Por las dudas estuve con el combo. esperamos que le hayan pasado lindo. Nosotros disfrutamos muchísimo de conversar sobre nuestro pueblo, sobre nuestra realidad, sobre nuestra ciudad, nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Les deseamos una muy buena semana. Recuerden que pueden encontrar los Agenda Común, todos ellos, como el resto de las producciones de Cooperativa Viaraba, en cdmnoticias.com.ar. Hay una pestaña que dice audios. Ahí pueden rastrear los programas como también las entrevistas. Hasta la semana que viene. Chau. Un camino, una esquina, un dolor. También una sonrisa no distante. Y es hermano lo que nos va a pasar hoy. Y te pido por favor a vos que me ayudes. De esta no voy a salir muy bien. Y te pido por favor a vos que me ayudes. De esta no voy a salir muy bien. A menos que ella me entregue su amor. A menos que ella me entregue su amor. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Sentada bajo el sol, qué bien te ves, yo quiero tu calor. Y si preguntan por las dudas, estuve con el cómo. Si te preguntan por las dudas, estuve con el cómo. Agenda Común, por la 98.1. Si por las dudas, estuve con el cómo. Si te preguntan por las dudas, estuve con el cómo.